Cuando me miro al espejo veo rastros de ti. Ese perfume de hombre que impregnas en mí. Cuando me agarro a la almohada te siento otra vez. Cuando no estás, sigues aquí.